Este programa hace uso indebido de la radio, no, hace el uso debido de la radio, porque en domingo a la carta damos la vuelta a la semana girando el dial y se viene el pastillero 3x1. Vamos a escuchar primero a Marina Calabró, que en Tardes Campestres por la Pop 101.5, ¿conocés la Pop, Rodo? Sí, la conocés, la Pop 101.5, estuvo contando, confesando en realidad que su vecina le dejó a ella y su pareja una nota por debajo de la puerta para quejarse por ciertos gemidos. No, ruidito de amor se llama. Después vamos a escuchar otro material que viene desde Radio Ciudad, el gran Franco Torquia, el comendatore Franco Torquia, entrevistó al expresidente Carlos Saúl Menem, tuvo mucha repercusión de esta entrevista y no fue muy convincente cuando le preguntaron si alguna vez había estado con una travesti, Carlos Saúl. Y bueno. Y este 3x1 también en radio. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Dios me ayude. ¿Quién quiere que lo ayude, Carlos? ¿Quién quiere que lo ayude? Me ayude. Ah, lo va a ayudar. Y también en Radio Ciudad hubo un cruce entre Alfredo Casero y Catalina Dlugi. Agárrate, Catalina, cuando la periodista de espectáculos le hizo una pregunta sobre un caso de infidelidad que afectó al actor. ¿Vieron que el pastillero siempre son 3x1? Acá habrá un bonus track porque estará Nancy Duplá en Basta de Todo. Ojo, va, a ver, lo digo nuevo. Nancy Duplá en Basta de Todo, en la Metro 95.1. ¿Quién conduce Basta de Todo? Matías Martín. Reconciliation, no. Nancy Duplá visitó Basta de Todo en la Metro 95.1, programa que conduce su ex Matías Martín. Hubo muy buena onda y algunas recomendaciones públicas para el hijo que tienen en común. Así que damos la vuelta al dial un poquito en cada radio y nos enteramos de las cosas que seguro no habíamos escuchado. La semana pasada, la vecina de al lado pasó un papel para... ¡No! ¡Qué zarpado! Por la memoria de mi viejo, no, te lo juro. ¿Qué es el título? ¿Qué te dijo? Y nos pidió un poco más de cosas. No, pero una desubicada. De pie, de pie, de pie. No, no. De pie, de pie. ¡Qué grande sos! Es la paletita. La pala intelectual escucha como que... Imagínate para llegar al límite y te pase una nota, por una te la bancás. Pero no estará matando el tipo ese. No, en la radio yo la escuché, viste que le gustan los gatos y ella ahora se transformó en una gata. ¡Escuchá! Para, múltiple choice es golpear contra la pared o grito. ¿Por grito? Más lo segundo. ¿La frase que decía, más de coro? Mira, la idea era el de coro, no sé si era la palabra, pero... Era como que, ¿cómo les explicaba a los chicos? Yo creo que la desubicada es ella, no podés hacer eso. No podés ir a decirle a alguien, no grites o no hagas ruido cuando... No. ¿Has estado con una travesti alguna vez? No, que yo recuerdo. No. Creo que no estuve, no sé. Han pasado tantas cosas en mi vida. La década del 90 también, Carlos, hubo dos hombres, por lo menos dos, que públicamente dijeron que estaban enamorados de vos. Uno fue el artista visual Federico Klemm y el otro fue Ante Armas. ¿Alguna vez te lo dijeron en la cara? ¿Estoy enamorado de vos? No, en la cara no. No. Yo me enteraba por los medios. Lo sabía, claro. Y además, en esos momentos, no lo hubiera permitido. A mí me encanta el Alfredo creativo, el Alfredo buen humor. A veces te notan, las redes muy enojado. Y hubo todo un episodio con alguien que fue tu ex amor, que fuiste a gritarle en la calle, saliste en la tele. ¿Qué fue lo que pasó con todo eso? Y empezaste a gritar que eras cornudo y te lo bancabas. No lo grité, yo nunca grité eso. Nunca gritaste, pero lo dijiste. Nunca grité que era cornudo, en realidad. A ver, contame. Nunca me esperaba que me preguntaras esto, es como un machetazo que me pegas en el hígado. Pero igualmente te voy a decir que me obliga a mí a contar intimidades que tienen que ver con una mujer, que es la mujer que era mía, sí, la cual amé muchísimo, 8 años de mi vida. Y me duele muchísimo que después de este tiempo yo tenga que contarte que tuve un episodio feo y que hubo una persona que vendió a un medio eso fue lo que pasó en mi vida y que por eso vos me lo estás preguntando. No te dejes llevar por esa corriente, no, porque es una corriente no, de mierda, y lo único que hace es hacerle daño a las personas. No, ¿qué no, quieres saber? No, nada de ¿cómo eso me cagó? No. ¿Quieres saber con quién me cagó? A mí me gustaría también, pero soy un señor. Me y nunca hablaría que mal de una señor mujer. porque yo puedo ser cornudo, y eso lo dije yo, sí. Cosa que no he sido, no. ¿Entiende? Totalmente. Que no he sido, porque me la banco, porque el cornudo es el que le duele, yo me la banco, señora, pero nunca voy a ser pecho frío. Está muy bien, lo dejamos ahí y nos vamos a otro tema. En nuestros estudios, Nancy Duplá. ¡Aplausos! Y lo dije. Muy bien. ¿Cómo estás, Nancy? Ay, bienvenida. Gracias, Matías. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Nancy Verónica? Muy bien, Matías Fernando. Has experimentado un cambio físico también. No, pero de verdad. Con respecto a eso, hay como un cambio de conciencia, de cabeza. De decir, bueno, quiero, la verdad quiero estar un poco mejor. Y siempre como fue llegar a los 30 y decir, bueno, ahora voy a cambiar. Exacto. Bueno, no, la verdad es que tengo 46 años, llego muy completa con todo lo que decía en la vida, con todo lo que soñé. Un chico ganó un sorteo y el premio era pasar un mes viviendo con una actriz porno. 16 años, chico. 16 años. El chico estaba feliz, la madre estaba prendida a fuego, indignada. Nancy Matías, ya que están los dos papás de Luca, ¿lo dejan al muchacho un mes con la actriz porno? ¿Vos qué firmás? ¿Cómo? Sí. Se califica. La verdad que parece que está dudando, sí. No, sí. Sí. Claro, sí. Que cargue. Sí. Cargue. Claro, le va a cambiar la vida. Eso es lo que dije. Quiero ver qué dice la madre. Dije primero. Claro. Porque, obviamente el papá te dice, agradezco mucho. Yo lo llevo, lo traigo. Claro. Lo voy a buscar. Sí, sí, sí. Nancy Duplá pasó por Basta de Todo un día.